Bueno, Cecilia, contanos un poco, para quienes no están enterados, qué es este proyecto de ley, un poco. Bueno, sí. En realidad la iniciativa de presentar proyectos para declarar la emergencia pública en violencia de género se viene presentando desde hace varios años en esta legislatura provincial. Siempre se ha presentado desde la oposición y nunca ha tenido posibilidades de tratamiento en el recinto, ¿sí? El último proyecto presentado venció en diciembre del 2016, o sea, el año pasado. Así que, bueno, los legisladores que habían presentado el proyecto anterior, más el legislador Jorge Vallaza en este caso, definieron volver a presentar este proyecto, esta iniciativa, con algunas modificaciones respecto al proyecto que se había presentado con anterioridad. Y las modificaciones fundamentalmente tienen que ver con retomar el camino que se vino haciendo en la provincia desde las mesas de emergencia que se armaron en distintos puntos de la provincia, justamente para trabajar, para impulsar y para elaborar contenidos para sumar a este proyecto, digamos, al proyecto de declaración de emergencia, digamos que se propició con distintas organizaciones de mujeres de la provincia. Así que, bueno, como dato distintivo, dato nuevo, este proyecto incluye un nuevo artículo que dice que en todas las instancias de discusión, de planificaciones y políticas de género, se debe convocar a representantes de las organizaciones de mujeres de la provincia, justamente para retomar todo este camino, por un lado, pero además, por otro lado, consideramos que ninguna política pública se puede elaborar o planificar sin la voz de las organizaciones de mujeres, que es absolutamente imprescindible que esta voz esté presente en todo lo que tenga que ver con planificaciones sensibles al género. Así que, bueno, esta es la idea. El proyecto incluye este nuevo artículo y, bueno, como decía, la idea es que si en algún momento, y esperemos que sea así, entra en temario de comisiones y tiene el tratamiento en comisiones, allí se convoque a las organizaciones de mujeres y se puedan incluir, además, todo lo que tiene que ver con lo que estas organizaciones elaboraron y pensaron en los distintos proyectos que fueron presentando, que se presentaron tanto al vicegobernador acá en Viedma, a Pesati, como al gobernador de la provincia en la ciudad de Bariloche. Cecilia, la resistencia a la oposición tiene que ver con el bloque de Juntos Somos Río Negro, que se niega, ¿no? Y evidentemente eso es lo que está pasando, porque son proyectos que, en algunos momentos no han ingresado en comisiones, se han caído, o en otro momento, como pasó el año pasado, ingresó en comisión y la Comisión de Problemáticas de Género, desde el oficialismo, se votó en contra de este proyecto, por lo tanto no pudo llegar a la Cámara a debatirse, ¿sí? Uh-huh. Nosotros